muchos lugares pasaba la historia. Tú leías a Whitman con estilo triste. Tus alrededores ya estaban poblando de sed las palabras que usaste esta tarde. Entonces ya estaban previstos tus gustos. Cada vieja fecha posee esas artes. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por muchos lugares pasaba la historia, el antiguo Egipto ya nos condenaba. Todos conspiraron para reprimirnos, y como las plagas vinieron las guerras, y el tiempo ha llorado detrás de estructuras, pues nada se salva del orden perfecto. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por muchos lugares pasaba la historia, ya cada palabra era una duda, y elegir la clave de cada conciencia, y a ti tan pequeña y resumen del mundo. Todo te tenía que arder cuando viste moros en las costas de cada palabra. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por muchos lugares pasaba la historia, el mundo era un vasto sembrado de huesos, y las hortalizas un día crecieron, nutridas del jugo vital de los cuerpos. Y supe que escombros regados por tierra pueden fecundarle mañana la entraña. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos.